Bien, la verdad que muy contento, estamos con muchas ganas de una nueva temporada por el inicio, con mucha expectativa, muchas ganas, la verdad que contento por eso. Y creo que hoy fue un partido muy lindo, muy duro. Quizás en el primer tiempo nosotros jugamos muy bien, en el segundo no sé si es patas, cabeza, de concentración, y aflojamos un poco, pero por suerte quedaron los puntitos en casa. ¿Se definió ahí sobre la hora del juego? Sobre la hora, sufriendo como nos gusta a nosotros, pero quedaron los puntos en casa y es lo que me importa. Encaramos la semana distinta, así, y vamos a seguir peleando para mejorar y pelear donde se puede. En lo personal, te tiene a vos luciendo nuevamente los colores de Las Cañas, el verde y amarillo. Contanos en lo personal, ¿qué significa para vos estar una nueva temporada como uno de los referentes? Para mí, el club me es mi casa, mi familia, donde están mis amigos. Vengo acá y es una alegría enorme ponerse estos colores, defenderlo a las 3:30. La verdad que esto es un placer, vamos a estar acá. Estamos muy manija, la verdad que en el vestuario se notó toda la manija que tenía este grupo y nada, gracias a Dios salió como queríamos. ¿Qué importancia tiene arrancar con una victoria? Mucho, mucho, porque aparte Albatros es un rival duro, de seguramente los que va a pelear arriba. Así que nada, de acá para arriba a seguir metiéndole para lograr el objetivo que tenemos. Espero que haya sido solamente este partido y que no nos pase en el siguiente partido.